Observemos nuestros cuerpos, compuestos bioquímicos viajando sobre el globo de la Tierra, transitando algún punto del universo, en constante movimiento. Universo y mundo en movimiento, como un sistema hídrico, los torrentes de sangre irrigan los confines de la carne. Flujo de sustancias circulando dentro. Estamos constituidos de movimiento, movimiento mecánico, físico, desplazamiento en el espacio. El humano, un movimiento, devenir, transformación, un impulso hacia la nada. La vida, un movimiento. A la vez hemos producido la ficción del tiempo y a partir de ello somos entes temporales. El tiempo y el movimiento se articulan en la continuidad biológica de la humanidad sobre la Tierra, brotados en un gesto evolutivo a partir del compuesto químico del cual se formó el planeta, como quien sale de un vientre, exploramos lo que nos ha sido accesible de este espacio, cada vez más privado, saqueado. La continuidad biológica de la humanidad y los territorios del planeta constituyen el fundamento y el escenario de la historia. Pero la historia es un cúmulo de relatos, al menos inciertos. Entre líneas, fuera de foco y muchas veces fuera de cuadro, en diferentes versiones de la historia humana, se encuentran rastros de estirpes disidentes, de jaurías y de sujetos singulares dispersos a lo largo de los siglos, algo de lo que las historias oficiales no dan cuenta. Presencias críticas que han surcado el océano del tiempo, cuestionando con su ejercicio de vida los esquemas establecidos por la visión uniforme del poder. Esclavizada, desterrado y condenado al ostracismo en la antigüedad, satanizado en el medievo como alma endemoniada, como hereje, posesa, internada en los centros de reclusión mental de la modernidad, juzgado desde normas totalitarias, encarcelada, llevado a vivir a los márgenes, a comer los desechos, a habitar los abismos, profundos y oscuros abismos, las ciudades perdidas de sí mismo, del mundo. No hablamos de un canon de iniciados, ni de una lista jerárquica de los portadores de la verdad. Nos ocupa un fenómeno terrenal, material. Cada humano transita un camino propio, multidimensional, con su voluntad y sus deseos. Cada cual constituye una unidad de interpretación del mundo, una experiencia irreductible. La singularidad es esa condición primaria del humano que se alimenta y diversifica con cada experiencia. A pesar de encontrarnos bajo un permanente bombardeo de los mecanismos de normalización del poder, estamos marcados por los rasgos de la diferencia y el impulso a la disidencia. La separación históricamente construida entre la dimensión social y la vida íntima de cada humano resulta insostenible. Además de una experiencia biológica y aunada a ello, la vida es una experiencia de conocimiento en la cual nos encontramos inmersos como entes sociales, embuidos en el intenso devenir del mundo desde una sensibilidad singular, fenómenos irrepetibles, deviniendo. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. Which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Searched for form and land, for years. years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Buenas noches, estimados oyentes, soy Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una emisión nueva de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com. También les recordamos que nos pueden comentar sus impresiones a través de Twitter, donde aparecemos como @urbanaradiogt, y en Facebook en la página de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y también en la página de Facebook de El Anti-Discurso. Para escuchar los programas anteriores, tanto del Antidiscurso como todos los transmitidos por Radio Urbana, recuerden que los encuentran en el Archivo Universal de Internet, www.archive.org. En la página de Facebook de Radio Urbana está el enlace directo a los programas. Bueno, hoy estaremos dialogando sobre ese profundo imperativo de pensar por nosotros mismos, de lo recomendable y necesario de desarrollar una conciencia crítica ante la realidad, y en fin, hablando de todo un poco. Y para ello tenemos como invitado especial a Gustavo Maldonado, conocido en los bajos mundos como Maldonator, quien se dedica a la producción de pensamiento a través de la imagen audiovisual y los escritos como ensayos, poesía y demás. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Cómo te encontrás el día de hoy? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por la invitación, vos. La cerveza no sé si me la voy a tomar, pero igual agradezco el diálogo. El gesto de la chela. Ahí está, Fridita, pues, entrando en materia, ¿no? Quisiera comenzar diciendo que desde mi percepción pienso que es totalmente recomendable y conveniente que el humano aprenda a conquistar su propio pensamiento, empezando, pues, porque es fundamental eso para conocerse a sí mismo, ¿no? También para la construcción de su identidad, ya que solo así se puede comenzar a hablar de una especie de libertad, y también es así como se puede uno encaminar al desarrollo de una identidad propia, basada en la mayor autenticidad posible, lo que por transición será su fundamento a la hora de encarar su proyecto de vida en este mundo, ¿no? En un proyecto de vida tanto individual como también miembro de un colectivo. ¿Cómo viene siendo eso de qué es eso de pensar por sí mismo y qué conlleva desarrollar una conciencia crítica? Como los elementos que, algunos de los elementos que esbocé en el texto que se escuchó al principio, pues primero yo pienso que todo tiene que ver con el hecho de estar de pensarnos como un como entes biológicos, ¿no? Como cuerpos que estamos aquí. El pensamiento nos surge en un topos uranos misterioso, platónico, digamos, ni tampoco surge de una inspiración divina, ni tampoco surge de ninguna musas. El pensamiento surge primero en este ente biológico que por algún azar de la evolución y de la historia biológica del mundo resultó pensando. Este animal que piensa y de repente es tirado con esa conciencia ante un mundo que seguramente lo aterra en sus primeras observaciones, ¿verdad? En sus primeras observaciones, digamos, conscientes. Entonces tiene que ver con concebirnos como un ente biológico que en la interrelación con el mundo empieza a generar imágenes internas y luego externas, ¿sí? Entonces, este ente biológico que yo soy, por ejemplo, es un fenómeno irrepetible. Soy un ente temporal, ¿verdad? Cuyo nacimiento es aquí, cuya muerte será pues cuando llegue, ¿no? Entonces, ese será el fenómeno completo, Gustavo Maldonado, digamos, o X o Y. Entonces, ese fenómeno ya de por sí es un fenómeno irrepetible, ¿verdad? No digo único, pero sí singular. Un fenómeno singular en un espacio de una temporalidad, ¿verdad? Que se van definiendo a lo largo de ese devenir por la vida. El solo hecho de eso nos hace, como decía, entes singulares, ¿verdad? Y desde esa premisa... No únicos, sino singulares, ¿verdad? Exacto. Eso, sí, únicos claro, no, porque como únicos digamos que el ADN humano es... compartido, ¿verdad? Es un registro biológico compartido, ¿verdad? Del cual surgen diferentes expresiones como pues lo somos cada humano que estamos aquí. Entonces, desde ese hecho ya nuestra experiencia de vida es singular. Por tanto, nuestros pensamientos y las imágenes que se van construyendo en nosotros pues son singulares a pesar, como decía, los mecanismos de normalización del sistema, del poder. Bueno, emiten imágenes repetitivas, como lo hace la publicidad, digamos, ¿verdad? O como lo hace la comunicación política manipuladora, que intentan condicionarnos con ciertas imágenes, ¿verdad? Que predominan en nuestro espacio visual. Órale, órale. Y en el mundo en general, porque el espacio visual no es lo único que constituye nuestras imágenes. Nuestras imágenes están constituidas por el registro de todos nuestros sentidos, ¿verdad? Y ante estas oposiciones que vos mencionabas, ¿cuál sería el ejercicio para desapegarse de estas estructuras, de estas instituciones que de manera ideológica buscan pues conquistar justamente eso tan singular que tenemos, que es la subjetividad propia, ¿no? ¿Cómo lograr irse desalienando, ir construyendo, ¿no?, el propio pensamiento? Entonces, lo primero para mí es observarnos y comprendernos como entes biológicos, que tienen que son finitos, ¿verdad? Cuya naturaleza es la finitud, digamos, ¿verdad? Primero, la finitud espacial, porque somos un compuesto que está ahí, dentro de un espacio mayor, y también la juventud temporal, la finitud temporal, ¿verdad? Porque vamos a durar un tiempo, que no está determinado, ¿verdad? Estará determinado hasta el día en que pues este cuerpo deje de funcionar. Entonces, primero eso, comprendernos como un ente irrepetible en este espacio, por el solo hecho de que no te puedes repetir en espacio-tiempo, nada se puede repetir, ningún fenómeno se puede repetir en el espacio, en el tiempo. Entonces, de ahí parte para mí, también, las maneras de desmarcarte. Digamos que tomemos el ejemplo de la dimensión de la pantalla, que es una de las dimensiones que a mi juicio predominan o desde las cuales se forman nuestras imágenes. Nuestras imágenes se forman del mundo exterior. Hay imágenes en el mundo exterior, hay imágenes de nuestro espacio interior, ¿verdad? Que son las imágenes que tenemos en la mente y que rondan por nuestra mente, ¿verdad? Y que han sido, digamos, producto del diálogo y del encuentro con el mundo exterior. Y está la dimensión de la pantalla, que yo pienso que es determinante en este momento. ¿Quién no mira o no utiliza pantallas durante un día, por ejemplo? Yo creo que ni siquiera durante una hora dejamos de observar una pantalla en la vida en este momento. Entonces la dimensión de la pantalla que se encuentra dentro de las imágenes, que si bien se encuentra dentro de las imágenes del mundo exterior, es una dimensión hacia adentro de sí misma, es otro universo. Por eso es que para mí es otra dimensión, aunque se encuentre como un objeto en el mundo exterior, ¿verdad? Es un mundo hacia adentro de sí misma, es un universo simbólico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, o sea, a mí me ha servido para desmarcarme de este tipo de cuestiones el hecho de comprender eso como una ficción, como un discurso dirigido, ¿verdad? O sea, si nosotros observamos una película está compuesta por planos, ¿verdad? Una imagen tras otra, ¿verdad? Por medio del principio de montaje, que es el principio de poner una imagen tras otra para producir la ilusión de continuidad, ¿verdad? Lo que se crea es una ficción. Que digámoslo en términos, llevándolo un poco al extremo, digamos que podría ser un engaño, ¿verdad? Porque es el engaño que el director decidió de poner esta imagen tras otra y no esta otra tras la otra, ¿verdad? Entonces, los discursos están dirigidos. Desde que empezamos a comprender eso y empezamos a deconstruir el lenguaje audiovisual que se, digamos, que se divulga por medio de las pantallas, de las diferentes pantallas que se encuentran en el mundo, de esa dimensión, ¿verdad? Entonces podemos empezar a tener un sentido crítico ante ese tipo de imágenes, ¿verdad? Órale. Sí, me llamó la atención lo que mencionabas anteriormente, como una premisa, pues primero reconocernos singulares y finitos, ¿no? Es una forma muy exquisita de decir que estiramos la pata, pues esa es una conciencia de la existencia. Y lo de la pantalla, que ya es más en la actualidad, porque justamente ese tema quiero tocar, porque pareciera que a veces el hombre moderno se encuentra pues alienado, perdido, al no lograr ciertas rupturas a pensamientos impuestos a través de diversos métodos que lo sujetan, y en lugar de vivir en congruencia como piensa, pues solo vegeta conforme a, digamos, esa colonización mental, ¿no? que se le impone, ¿no? Yo tendría otro elemento ahí que agregar, que sería precisamente, bueno, la observación crítica del mundo. Pero la observación crítica del mundo no es suficiente para digamos, el ejercicio crítico de la vida, ¿verdad? ¿Tiene que ver también esto? O sea, tiene que ver también el ejercicio crítico con la creación, ¿verdad? O sea, este mundo está determinado por la producción uniforme y en serie, valga la redundancia, de productos que nos invitan a consumir, digamos. Entonces yo pienso que sí, una de las funciones del humano debe ser generar creaciones singulares que aporten algo nuevo al mundo, ¿verdad? Y que no sean producidas necesariamente en serie, ¿verdad? Sino que aporten diferentes visiones y diferentes perspectivas. Ahí la importancia de la creación, digo. Entonces, la creación no es solo, digamos, escribirle o producir imagen visual o producir artes visuales o qué sé yo, ¿verdad? O producir pensamiento. O sea, la creación va también desde nuestro ejercicio cotidiano de vida, ¿verdad? Empezar a vivir en formas diferentes a las que el sistema impone y empezar a depender un poco del sistema. Empezar a dejar de depender del sistema. Tanto en acciones cotidianas, estoy de acuerdo, como en acciones, pues, ya más, qué sé yo, literarias, pero también en el accionar cotidiano, uno en la creación de decidir en qué trabajar, qué hacer, cómo vestirse, ya está la construcción de su singularidad y del pensamiento propio. Una pregunta así rapidita, ¿vos consideras, porque a mí este es un tema que me apasiona mucho, y en el plano de la construcción del pensamiento, de la filosofía, sería lo pondrías como uno del top 3 de los temas más fundamentales en el pensamiento, esto de lograr pensar por sí mismo? Mira, yo pienso que más que un tema de esto se desprende la capacidad de verdadera de poder pensar, no solo pensar, el mismo, de reflexionar respecto a este tema, se desprende mucho las capacidades de sobre diversidad. Uno puede llegar casualmente a darse cuenta y distanciarse de esta realidad uniforme y de estos mecanismos de dominación del poder. Uno puede llegar por una coincidencia, y la mayoría de veces por una coincidencia. Sin embargo, una vez vas tomando conciencia de ello, el ejercicio de tu vida se convierte en una creación, y en una creación singular, de la que vos, por medio de tu voluntad, pues vas intentando trazar, porque el devenir del mundo nos rebasa también. Nos trasciende totalmente. Órale. Bueno, pues vamos a continuar después de la rola, Gustavo. Así que por favor, manténganse en sintonía. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta, estimados oyentes, en su programa El Antidiscurso, hablando un poco del pensamiento crítico, de lograr pensar por sí mismo, ¿no? Comprendemos que en la historia resulta fundamental, ¿no?, la rebelión del hombre contra el despotismo, contra el absolutismo, en nombre de estos justamente es que nos van a querer arrancar nuestras subjetividades, robarla, colonizarla, a través de diversos medios, incluso a través de entretenernos, ¿no?, del entretenimiento. Eso justamente estamos hablando de la importancia, como ya lo dijimos, de lograr pensar por sí mismo. Yo quiero invitar a quienes nos escuchan a no tener miedo a cuestionar absolutamente todo lo que les han enseñado, tanto en el hogar, en la escuela, Y hablando de cuestionar, quiero tocar brevemente un tema que es apasionante, ¿no? Sobre que quiere, hay que traer a la mesa de discusión a René Descartes, ¿no? Quien tuvo el coraje de afirmar en pleno siglo XVII, pues de afirmar su propia subjetividad, es decir, de juzgar la realidad a partir del mismo a través de lo que se conoce como la duda metódica. Es decir, dijo en algún momento, todo conocimiento previo que me han transmitido lo voy a poner en cuestión. Voy a dudar de todo y de ahí voy a partir. Que es una invitación, imagínense en estos tiempos, como los actuales, empezáramos a dudar de todo el bombardeo mediático que nos lanza la tele, que nos lanzan por la web, como ya dije, en el hogar, en la iglesia, en la escuela, y dudar desde una rebeldía, pero no una rebeldía, digamos, adolescente, sino por el hecho de no dar todo, de no dar nada por sentado hasta comenzar a profundizar las cuestiones de nuestro entorno, de nuestra realidad, ¿no? De nuestra propia vida, ¿no? Yo me encanta esto de la duda metódica, la considero con total vigencia y que sigue siendo, pues digamos, una premisa o un primer paso para desarrollar posteriormente eso, ¿no? Un pensamiento crítico, una conciencia crítica. Bueno, acerca de la duda metódica, digamos, de Descartes, que es, digamos, uno de los grandes exponentes del racionalismo moderno, a mí la duda metódica siempre me remitió a la antigüedad clásica de los griegos. Esto hablando solamente del pensamiento occidental, ¿verdad? Porque aparte del pensamiento occidental, que para mí es injustamente sobrevalorado, puesto que antes del surgimiento de los griegos y de Sócrates y de sus, digamos, quienes lo trajeron a ese presente de ese momento que sería Jenofonte y Platón, digamos, dos vertientes, pero antes de ellos había, o sea, se generó mucho pensamiento, ¿verdad? En Oriente, especialmente en las grandes culturas antiguas del Oriente, que son predecesores, y los griegos no surgen de la nada, pues el pensamiento occidental no surge, o que se le llama occidental, porque para mí no debería haber un pensamiento occidental, occidentalizado sí, que es diferente, ¿verdad? Pero te decía que lo de la duda metódica de Descartes, ¿verdad? Que es dudar ante todo como método, ¿ah? De conocimiento. Me retrotraigo al pensamiento de otro occidental, que sería Sócrates, o lo que conocemos de él, puesto que él no dejó ningún registro, digamos, que lo trascendiera, sino su forma de generar conocimiento y de transmitirlo era por medio de la palabra, o sea, del código oral. Entonces, el método socrático, como se le ha llamado la mayéutica o la dialéctica, consiste en dos pasos. El primero es la ironía, y eso me encanta, que la ironía es como empieza el primer método filosófico, según este canon occidental que dije que me parece absurdo. Entonces, la ironía de decir, yo no sé nada, y de ahí va el segundo momento, ¿verdad? Que es el que pregunta, el que siembra la duda, pero vos, ¿qué pensás? Entonces, la duda como método no es propia de Descartes. Sí. Descartes tal vez la transformó o la fue, digamos, puliendo. La reguló, la pulió. Sí, sí, la pulió en cierto sentido, pero eso lo hacía Sócrates. Y para mí, la duda es el principal motor del conocimiento humano desde que seguramente surgió el humano como este animal que piensa. La conciencia. ¿Verdad? Entonces la duda y el cuestionamiento es fundamental. Y ahí quisiera regresar un poco a lo anterior. Entonces, en el sentido del pensamiento crítico, de generar una visión crítica del mundo, es fundamental el cuestionamiento. O sea, esa es la base, el cuestionamiento del mundo, pero fundamentalmente el cuestionamiento, el autocuestionamiento, la autocrítica, ¿verdad? Entonces ahí caeríamos al principio de la autocrítica y la crítica, como mecanismos de no solo de conocimiento del mundo, ¿verdad? Y de parte fundamental de esta experiencia de conocimiento que es la vida, sino que es como es la herramienta, o sea, es la herramienta para escarbar más allá, ¿verdad? O sea, no solo es lo que nos impulsa a pensar, sino que es lo que nos lleva más allá de la simple imagen, por lo mismo, porque la escudriña, ¿verdad? Es un impulso, una motivación ahí. Y hablando, estábamos hablando un poco de la duda, tengo una duda, ahí tenés unos textos por ahí cerca, que mencionaste que querías leer, que estaban relacionados con el tema, no sé si... Ah, podríamos leer, esto es como de las... Te tirás ahí alguno. Acompañando a la página que leí anteriormente, pues estas son las tres primeras páginas de un ensayo mayor que del que vos has tenido conocimiento y que pues será publicado este año, esperamos. Ojalá. Metáforas, alimentándonos de mundo, deviniendo, captando la poética de ciertos momentos, su ambiente, la instantaneidad que acontece. Llamamos humanidad a esta continuidad de la vida, a ciertos rastros de sensibilidad compartida que nos conectan como especie a través de los siglos. Órale, órale. Buena onda por compartir ahí unos textillos del, como dijiste, del ensayo que será publicado este año. Ya diste la, dio la, el anuncio oficial aquí en el Antidiscurso, así que espérenlo, ¿verdad? Excelente, que ya... excelente. Esperemos que también lo promuevan aquí en el Antidiscurso. Claro, por su, lo patrocinen, ¿no dijiste promover? Lo patrocinen, no. Es, bueno, entonces creo que vamos... coincidiendo en que resulta fundamental pues lograr esta, ¿no? Esta autocrítica, este autoconocimiento, esta crítica, el lograr ir teniendo una conciencia autónoma, tanto para el desarrollo de nuestra identidad en esta existencia, como para detectar a esas instituciones que mencionabas, como aparatos ideológicos, los poderes fácticos, que responden a, por ejemplo, ya entrando un rol más político, a la hegemonía del Estado, y así, y que buscan lograr... no, bueno, con el pensamiento crítico lograr huir de esa influencia tan poderosa, ¿no? Yo quiero que toquemos el tema del tema del triunfo contrainsurgente acá en Guatemala y el lanzamiento del proyecto neoliberal que se va donde se va dando la aparición fuerte de una influencia mediática de una cultura light, de una cultura por llamarla así chatarra, que promueve la ostentación, el consumismo, la avidez de novedades, la cosificación de la mujer, de la naturaleza, bueno, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? De volvernos robots prácticamente, ¿no? Con el fin justamente de anular un pensamiento crítico, de anular el cuestionamiento o el interés por temas que requieren de cierta profundidad y lograr desinteresarnos, despolitizarnos. En fin, junto con eso, y que a todo este bombardeo mediático del que hablo se le suma pues ya el pensum educativo tremendamente conservador, ¿no? Es decir, hay un proyecto ideológico para volver a las mayorías en sujetos sujetados, ¿no? En seres pensados por el sistema, por decir así, en lugar de seres pensantes, y así resguardar el orden impuesto, ¿no? Una forma de opiar a las mayorías. Vos manejás este tema, he leído algunos ensayos donde hablas sobre cómo es que se va creando este imaginario en las capas medias y en general en gran parte de la sociedad guatemalteca para opiarlas justamente. Si podrías comentarnos algo. Es muy importante. Digamos que la producción o de las mentalidades o la construcción de las mentalidades de las capas medias urbanas, especialmente la ciudad de Guatemala, aquí... es un proceso mucho más complejo que no solo participa, digamos, en el cual no solo participan los medios de comunicación o la escuela, es mucho más allá de eso. Desde el tiempo de la revolución, dentro de esos 10 años que van del 44 al 54, Antonio Móvil, en una conferencia hace como 5 años, Tono decía que los gobiernos de la revolución no habían logrado crear un aparato mediático público que contrarrestara el poder de los medios privados, ¿verdad? Y esas palabras resultan tan terriblemente actuales, ¿verdad? Porque el monopolio de los medios privados, y no solo el monopolio de la propiedad de los medios de comunicación, sino el monopolio discursivo, ¿verdad? Se ha articulado un solo discurso, que es un discurso conservador, que esconde mucho de la realidad de este país y ha querido borrar siempre mucho de su historia. Entonces, desde ahí empiezan, y en el derrocamiento de Arbenz es fundamental la participación de esos medios conservadores, ¿verdad? Y la agitación que empiezan a provocar desde el primer gobierno de la revolución, desde el gobierno de Arévalo, porque no es desde el de Arbenz, esto empieza desde el de Arévalo, y en el momento en que Rock and Arms ya habían logrado fraguar todo un discurso que lo satanizaba y satanizaba el comunismo sin tener el mínimo conocimiento de lo que el comunismo es, ¿no? Entonces, a lo largo, aquí quiero referirme a algo para explicar cómo es que es más complejo y va más allá, ¿verdad? Que solo los medios, ¿verdad? Los aparatos de normalización son más complejos. El aparato de normalización, digamos que está compuesto por todos estos circuitos que llegan hasta las pantallas que tenemos en nuestras manos, hasta los libros y hasta otro tipo de dispositivos o tecnologías con las que convivimos día con día. McLuhan decía que el medio es el mensaje, y con esto se refería a que el hecho de cualquier tecnología que surge al mundo, digamos que nace en el mundo, la televisión, el carro, el ferrocarril, cualquier cosa, el libro, todas estas tecnologías transforman radicalmente las formas en que vivimos. Entonces no solo son un medio, visto como un medio, también son un mensaje, porque es algo que modifica el mundo en su funcionamiento y nuestras vidas, por tanto. Entonces, también hay que tomar mucho en cuenta la configuración del contexto físico, del espacio físico de la ciudad de Guatemala, cómo se le fue, digamos, robando, restando a la utilización de los espacios públicos, y viene el surgimiento, digamos, en los finales de los 70 y 80 de los grandes centros comerciales y ese auge. Justamente con eso quiero volver después de esta canción. Bueno, seguimos platicando sobre eso. Seguimos. Another skin simply slips away. Estamos de vuelta aquí hablando un poco con Gustavo Maldonator. Estábamos cabal hablando, te interrumpí, disculpa maestro, sobre la construcción de ese imaginario social que se ha venido dando y de esa pérdida de las calles, ¿no? Y de los, y en fin, de ese imaginario que se lo intenta construir a gran parte de la sociedad. Así que, por favor, continúa. Bueno, se hablaba lo de McLuhan, ¿verdad? De lo que el medio es el mensaje, que ese McLuhan, pues, es un pensador norteamericano de los que a mi juicio ha sido más multidimensional y ha profundizado muchísimo en todo esto de los medios, como un mensaje, como una parte de la constitución de las formas de la vida en sociedad, ¿verdad? A partir de los... Bueno. Decía que a partir de finales de los años 70, que surgen los... Empiezan a surgir centros comerciales como el Centro Capitol, el Centro Comercial de la Zona 4, el Centro Comercial Montserrat y la Plaza Vivar, ¿verdad? Que son, se empiezan a volver como en los lugares de reunión de estas capas medias que aún no renuncian al espacio público, como en la actualidad, que ya el espacio público, los parques y eso, pues fueron abandonados por un tiempo. Yo creo que ahora se están retomando un poco desde otras visiones, pero predomina... Como centros de referencia en las capas medias urbanas de la ciudad de Guatemala, los centros comerciales, como espacios públicos, cuando son espacios privados, ¿verdad? Y que nos han privado de otros espacios públicos que podrían ser más importantes. Incluso, ¿verdad? No hay un solo cine en Guatemala, bueno, salvo excepciones muy pocas, que no esté dentro de un... Claro, de un centro comercial, todo. El centro comercial es otro universo. Entonces, el universo de las mentalidades de las capas medias urbanas a partir... digamos, del 54 con la contrarrevolución, en la educación, en la militarización de los institutos públicos y en otra serie de factores que fueron metiendo en esa lógica militarista y después en la lógica consumista a las capas medias urbanas de la ciudad de Guatemala, se encuentra la configuración de ese espacio físico, ¿verdad? Ahora observamos, hay calles donde no existen banquetas, ingresos a centros comerciales donde ya las banquetas, ¿verdad? Esta ciudad no es una, desaparecieron, esta ciudad no es una ciudad pensada para el peatón, es una ciudad pensada para carros con vidrios polarizados donde vamos encerrados en nuestras pequeñas cápsulas, que conforman nuestra vida, nuestro espacio, alejados los unos de los otros. Hay poco diálogo realmente social en los espacios públicos. Entonces toda esa configuración, esto no es gratuito, esto pues es un tipo de no puedo decir ni siquiera de diseño, quizás es de no diseño, ¿verdad? De no diseñar las cosas para el humano, ¿verdad? De no dejar que disfrute esos espacios públicos, de la libertad de ejercerse en ellos. Entonces, todas las, te decía que empiezan estos centros comerciales, se empiezan a convertir en el referente del entretenimiento de las capas medias. La gente va a pasear actualmente a los centros comerciales los fines de semana, en lugar de irse a un parque o a un campo. Y no estoy y hablando desde una posición ecohistérica o no, es simple relación del humano, digamos, con el cielo, con estar debajo de la bóveda del cielo, sin necesidad de tener... cuestiones que medien entre nosotros y la naturaleza, ¿verdad? Entonces, así se ha ido configurando. Es más complejo, claro, como te decía, no da el programa. Ya en algunos ensayos, pues, lo he venido planteando este proceso desde esta visión, desde la visión de la cultura, pero también de la configuración de su propio espacio físico, de las imágenes que ha ido absorbiendo estas capas medias urbanas a lo largo de décadas y que conforman sus mentalidades, ¿verdad? Esto hay que entrarle mucho, ¿no? Y que no es solamente el sistema educativo, que no es solamente los medios de comunicación, va mucho más allá, como decís vos, es mucho más complejo y hay que problematizarlo más, pero sería para varios programas más. En este programa siempre pregunto si, ¿qué andas leyendo? ¿Algunas recomendaciones para quienes nos escuchan? Si fueran sobre el tema o lo que sea, porque también hay que aclarar de que también con esto de buscar un pensamiento propio... siguen siendo fundamental las fuentes de información, porque con esto muy posmoderno, New Age, que dicen que no hay que alejarnos de influencias externas y de que no hay que leer, eso es una visión muy errada de lo que se entiende por pensar por sí mismo, y es una visión que pues invita también a un egoísmo y en definitiva también a cierta ignorancia, ¿no? Al contrario, los relatos, es decir, los textos históricos, literarios, filosóficos, los diálogos y debates, los aprendizajes cotidianos son totalmente nos benefician y a los que hay que estar abiertos, pues justamente con Fortman parte de lograr esa conciencia crítica y en algún momento pensar autónomamente. ¿Alguna recomendación de algunos libros, ya sea de este tema? No sé, sí, no sé si recomendaciones, te podría hablar de lo que he leído en las últimas semanas. Si hablamos de un sujeto crítico, de una conciencia crítica, que piensa desde sí mismo, un sujeto, una mujer, un hombre que piensan desde sí mismos, es fundamental. O sea, eso no quiere decir que seamos puros, ¿verdad? Y claro, que conservemos una singularidad pura y virgen, no, al revés. Para mí la mezcla, y mientras más te nutras y te alimentes y pervirtas esa singularidad, más singular va a ser tu mezcla. Mientras más influencias se tienen, la voz propia va naciendo más fuerte, ¿verdad? La voz propia no nace del desconocimiento del mundo, sino que tu relación y tu diálogo con diversas discursos, con diversas voces, porque que somos, nos nutren y nos constituyen y van enriqueciendo esa mezcla que siempre va a ser singular, ¿verdad? Porque nadie conoce las mismas cosas del mundo, nadie dialoga de igual manera con el mundo y nadie absorbe los mismos momentos, los mismos datos, las mismas imágenes en el mismo instante. Entonces nuestra mezcla es singular, en tanto se va nutriendo y nuestra voz se vuelve más singular y más fuerte, digamos, y quizá más se concreta más, mientras más nos nutrimos de diversas influencias, desde sonidos, desde imágenes visuales, desde sabores, desde sensaciones en la piel misma, ¿verdad? O sea, la experiencia es también una experiencia de sensibilidad. Y la expansión de la sensibilidad es fundamental. Para la expansión de nuestra sensibilidad es fundamental ese diálogo con la mayor diversidad de voces. La experiencia singular que es a la vez gregaria, ¿no? Porque exacto, lo que discutíamos acá es, somos seres gregarios. Es lo que yo decía. Y lo hermenéutico, ¿verdad? ¿No? Que está la interpretación de cada quien va a ser. La separación históricamente construida entre la dimensión social y la vida íntima de cada humano resulta insostenible. Además de una experiencia biológica y aunada a ello, la vida es una experiencia de conocimiento en la cual nos encontramos inmersos como entes sociales, ¿verdad? En este intenso devenir del mundo, desde esta sensibilidad que es singular, que somos fenómenos irrepetibles, pero que vamos deviniendo en esa relación de diálogo con las diversas voces del exacto, mundo, ¿verdad? Y ese diálogo, ¿no? La importancia de la hermenéutica, ¿no? De, sí, de conocer las concepciones, incluso este diálogo, este diálogo entrevista. Últimamente, pues te digo, sí, exacto, en el diálogo, que es la primera, o sea, el diálogo es de las primeras maneras colectivas de generar conocimiento, pues, ¿verdad? El diálogo, y no digo solo con palabras, porque seguramente antes había, o sea, el diálogo gestual y otro tipo de diálogos, que es que empezó a conocer el animal que luego sería el sapiens sapiens o este humano que somos, ¿verdad? Lecturas, bueno, últimamente he revisado nuevamente un libro que me parece que me ha marcado y es imprescindible en mi vida, desde que lo leí hace algunos años, que es Silence, de John Cage, ¿verdad? John Cage, pues es un artista fundamental en la historia del arte, y fundamental para el arte contemporáneo. A partir de él surgen expresiones, se nutren expresiones como Fluxus, que es un grupo fundamental, sabemos, para el arte contemporáneo. Entonces John Cage hace este libro donde, digamos que reúne textos de diversa índole, textos poéticos escritos en forma de partitura que él leía en sus happenings, textos sobre pintores como Rauschenberg, por ejemplo, y bueno, una diversidad de textos donde hay un credo, un manifiesto sobre the future of music, el futuro de la música, ¿verdad? Entonces, pues ese es un libro que me parece fundamental y pues no he conseguido nunca, creo que no existe una traducción al español. Otro autor no traducido al español que he leído nuevamente, que lo retomo cada tiempo también, tanto como John Cage, es Buckminster Fuller. Buckminster Fuller es un pensador muy diverso, muy amplio, muy multidimensional, poco conocido y muy oscuro, del cual existen quizá en la red algunas traducciones, pero de sus libros no hay traducciones al español. Y bueno, también he retomado un poco la lectura de Marshall McLuhan, que me parece fundamental, que conocí por un amigo hace algunos años, hace algún tiempo, y que da la casualidad que estos tres formaron como un grupo casi al final de sus vidas en donde dialogaban, ¿verdad? Y son pensadores para mí que comprendieron la importancia de la interdisciplinariedad, diría yo, pero yo más bien lo diría como que diversifican el campo de su reflexión y de su búsqueda y de su investigación. ¿Verdad? Que no se quedan siendo músicos o siendo pensadores o siendo ingenieros, sino que hacer una exacto, una mezcla para hacer una mezcla más rica y generar, producir cuestiones mucho más amplias, ¿verdad? A más largo tiempo, ¿verdad? De ahí pues sí he retomado unos textos de Cardoza, como sería El elogio de la embriaguez, que leí hace como 2 semanas nuevamente. La pequeña sinfonía del Nuevo Mundo, que leí también hace unos meses. He estado también releyendo pasajes del Popol Vuh, también vuelvo a él, y que me parecen reveladores. A veces, o tal vez pienso y vuelvo a ellos y los interpreto. Las relelecturas no son fundamentales. Las relecturas para por mí son fundamentales. El momento de tu vida, años después, y esa sí. Y a veces solo buscar ciertas cosas que te dan, que vuelven en algún momento de tu vida y te recordás de eso. Yo soy alguien que relee mucho los textos, ¿no? Claro, en ciertas etapas de la vida. Claro, lo considero a mí me recuerda cuando yo conocí, o sea, intenté leer la primera vez Kant, que tendría 19 años o 20, y la verdad es que compré La crítica de la razón pura y leía 2 párrafos y me rebotaba realmente en la mente. Pero bueno, pues luego tenés un recorrido, ¿verdad? Que eso tiene también esa línea de pensamiento occidental, que es como cifrado su lenguaje y tenés ciertas lecturas anteriores. Y eso sí es, ahí, o sea, de eso me sirvió estudiar filosofía posteriormente para ordenar todo eso que había. A veces esto, parece un diálogo epistolar entre épocas, ¿no? Que un pensador le dice, no, ahí te equivocas. Exacto, parece un diálogo, es un diálogo en la historia, ¿verdad? Yo creo que no solo es el pensamiento occidental, eso es general, tenemos siempre referentes anteriores, ¿verdad? O sea, no estamos solos ni estamos tirando el agua azucarada. Articulación, por llamarlo de un modo, en el pensamiento humano. Histórica, ¿verdad? Claro. Exacto. Bueno, vamos llegando ya casi al final, pero no te voy a dejar de salir de acá sin que me digas. Yo sé que sos alguien que estás vinculado a los procesos sociales, sos alguien que te dedicas a la construcción del pensamiento. ¿Cómo miras el panorama político-social de una Guatemala en pleno 2016? Bueno, primero antes que solo para regresar a la pregunta anterior de las... No quiero dejar a la fuera porque me gusta. Stephen Hawking también estaba leyendo, era la teoría del todo, releyendo, que es muy importante. Yo pienso que hay que diversificar. Y en poesía, pues, querido Rimbaud, las poesías de Rimbaud, que es como... han sido fundamentales para mí también, ¿verdad? Órale. Y la mantengo casi en mi mesa de noche para estarlo releyendo y deleitando esos versos así del niño terrible este, ¿verdad? Que a los 20 años dejó de escribir, a los 20 años ya había escrito toda su obra casi. Entonces, pues veo hasta Guatemala después de los acontecimientos del año pasado que nos dieron, digamos que nos oxigenaron en un primer momento, pero con su desenlace lo que hicieron fue oxigenar al final de cuentas al sistema. Sin embargo, creo que algo que fue importante y que probó que no es el CACIF ni la embajada gringa quienes determinan todo en este país, ¿verdad? Aunque muchas de las cosas sí, fue el paro nacional. El paro nacional fue una manifestación muy singular. ¿Por qué? Porque se dio el 27 de agosto, que fue un día jueves. Todas las anteriores manifestaciones, clase medieras, exacto, no. y etcétera, como las llamaron después. Fueron los días sábados. Fueron los días sábados, claro, el sábado por la tarde, nadie tiene que hacer nada más importante, nadie trabaja. El paro fue algo más arriesgado, donde gentes dejaron de ir a trabajar, las personas. Fue el más dejaron, masivo. Las personas, ¿no? Dejaron de ir a trabajar y fue ampliamente masivo. El CACIF no estuvo de acuerdo, pues la embajada no sé por qué ellos siempre trabajan debajo de agua, digamos. Pero los sectores populares y campesinos, sobre todo, fueron los que articularon esa fuerza, ¿verdad? Estudiantiles, colectivos urbanos, articularon toda esa fuerza y se logró dar una manifestación. No aseguraría tanto así sin precedentes, pero una de las mayores que se ha dado en la historia de este país, ¿verdad? Y que cuyo impulso logró que los sectores poderosos que ya mencionamos presionaran para la salida de Otto Pérez, ¿verdad? Y mucha de esa misma gente fuera a votar por Jimmy Morales, ¿verdad? Produciendo sí. ese efecto, que es lo que te digo. Paradójicamente. Del sistema. Yo veo muy lamentable la actuación de este gobierno. No esperaba nada, no voté. Llamé a no votar también. Llamamos a no votar. Entonces, pues no esperaba nada, pero está peor de lo que realmente me lo había planteado. Esto está peor, está... Tiene rasgos de remilitarización, tiene rasgos de mediocridad, ignorancia, corrupción. Entonces, estamos viendo y pues un movimiento social que no se termina de definir, tal vez, siento yo, pero creo que se están dando pasos importantes en el movimiento campesino, que se está uniendo, ciertos colectivos urbanos que siguen trabajando en la línea de generar transformaciones hacia una democracia más, mucho más amplia que esta democracia de fachada que tenemos. Órale, sí, ojalá se siga trabajando y madurar, ¿no?, de movilizaciones a un verdadero movimiento organización, social. Organización, claro. Pues bueno, hemos llegado al final. Le agradezco a todos los que nos escucharon, agradezco a David Jerez en controles y pues a nuestro invitado Gustavo Maldonado. Si nos querés decir lo último, ahí está el micrófono de Radio Urbana para tu disposición. Este textito que dice, este organismo, este dispositivo, este compuesto, este teorema irresoluble, esta fórmula humana mutando a cada instante, de anfibio a simio, a humano, aún más salvaje que sus antepasados. Gracias, Sergio, por la invitación y bueno, te dejo la cerveza ahora ya tibia, pero para que procedas a ingerirla. Buenas noches. Órale, bueno, gracias. Gracias a quienes nos escucharon y nos escuchamos la próxima semana en esto que es El Antidiscurso. Hasta la próxima. I'm not afraid to die.